Impasible hasta el hueso, irreverente hasta la médula. En este cuerpo mueve el cuello hasta la última célula. Gris es la materia, verde la fragancia. Una feliz estancia, respeto, cero intolerancia. Lejos del circo mediático, el cual vemos con prismáticos. Súbanse a esta nave, marcianos y lunáticos. Husmea, lo que pis brosmea, el tiempo no bromea. Bombea rap el corazón que encontró esta panacea. Ha sido al beat continuo, no me tacharán de ambigua. Acostúmbrate a la envidia, pero no antiguos residuos. Machismo, xenofobia, desfachatez más obvia. O a los celos de un amigo porque te has echado novia. No vengas con ofertas de reyerta, hermano, estate alerta. Esas llenas morderán la herida abierta. Deja que viertan el odio en su playa desierta. Deja que se lamenten, mantén la mente despierta. Esto es mucho más que un simple track. Mucho más que fruto del azar. Es cualidad y unidad en un pack. Mismo recinto, mismo instinto. Invicto en ritmos, adictos al hip hop sin conflictos. Porque quien a buen árbol se arrima, nadie lo ve cuando este orina. Mis bros son el chorretón que dobles morales exterminan. No se declinan por productos lucrativos, porque hacemos hip hop. Lo vuestro es interés corporativo. Y abstenerse, fans de radio, fórmulas patrias. Traemos el mensaje sin falacias ni distancias. Faltos de prejuicios, cuatro grupos y una dirección. Para que aprendan la diferencia entre unidad y unión. Levantad su telón mental, será lo esencial. Teclas en la instrumental, ¿qué tal? Tu cervical, magistral, forma de expresar. Que aquí no hay cavidad para burdeles de prostitución comercial musical. Salen desde el under pero expanden su mensaje. No la imagen, ya no hay margen para error. Cuatro grupos por poner alto el listón. Pisotón, pis que alivia al cebollón. Pista Chivo y su escuadrón. Dista ya del pelotón, nuestro real hip hop aclara dudas. No vale la pena que venga admitiendo y poniendo posturas. Si vienes de Judas, ¿crees que nos censuras? Rasgarán tus sucias vestiduras estos miuras. Piulas, nuestras explosiones contra tus piulas. Fumas mucha ganja, las rimas escriulas. Párate a pensar al escuchar, ponte las pilas. Di las cosas claras, vívelas. Sibaris Studios el lugar, Badalona la ciudad. Que se expresa en forma rap desde hace tiempo. Ahora quiere despegar, volar cual viento. Libres de la envidia del cemento, libre de su tesis, nosotros resistimos. Pis bros, vinimos con lo opuesto. Honesto en todo contexto. Yo y el resto, firmando la segunda parte de nuestro manifiesto. El poder de la palabra lo tiene el que sabe usarla. Células dormidas esperando la llamada. A 400 años luz, de que os enteréis de qué va el rollo. No nos pusimos a hacer canciones para matar al tiempo. Aprendimos sin necesidad de ir al conservatorio. Solo seguimos la trayectoria del viento. Por supuesto, mi pros es un ejemplo de cómo con un pequeño peldaño se puede construir un templo. Se puede huir del momento, volver intacto. Contarlo en formato verso lento, pero hardcore. Irreverencia, referencia de mi city. Badalona y su playa subraya la Esparta del rap y graffiti. Perdona, tienes un piti, voy a hacerme un peta. Está sonando Smell Like Teen Spirit mientras linchan las secretas. Somos los pibros, los quincón de la rambleta. Chimpancés sin caché, de fabricante de la peña. Pero nosotros no, porque estamos en otro nivel. No hace falta que te diga que no hay más ciego del que no quiero ver. Es tan tonto como listo, es tan sucio como limpio. Sea porque al menos